con tu ojo fiel me arrebató a mi mujer. Y terreno en un lugar que la administró como chulo gran señor. Y llevo hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó mi siente. Thank you.